Son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día viernes 25 de enero del año 2019. Continuamos con nuestra programación aquí en la radio universitaria. Y para usted que nos sintoniza en la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa, La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Pues ya llegó el viernes, mis queridos revisteros, ellas y ellos, todos contentos. Viernes frío, frío, pero viernes al fin. Y a ver si tenemos un buen fin de semana. Parece ser que sí, por lo menos no tan frío. Pues aquí estamos con muchísimo gusto saludándoles ya calientitos aquí en nuestra casa, que es la casa de todos ustedes, la casa de Radio Universidad Veracruzana desde Xalapa, la capital del estado de Veracruz. Y sí, efectivamente, con un clima frío propio del mes de enero. Afortunadamente ahorita no está lloviendo, sí está el cielo nublado, pero tenemos la esperanza de que, como decimos coloquialmente, vaya abriendo poco a poquito y algo que caliente por ahí del mediodía. Ojalá que así sea. Bueno, pues aquí estamos dándoles la más cordial bienvenida a La Revista. Lupita Páez, Andrés de Jesús Reyes Chuchín y Carlos Romano, les agradecemos su atención, que nos permitan acompañarles. Somos el equipo de La Revista, somos muy poquitos, pero muy entusiastas y muy contentos siempre de participar con ustedes aquí en este programa ya de más de 30 años. Ya en este año cumplimos los 31. Mira, rápido se fue el... Apenas estamos... Hace un año estábamos haciendo los planes para el aniversario del mes de marzo. Y mira, pues ya estamos nuevamente a punto de tocar la puerta para un año más, que bueno, ojalá que sean muchos más. Carlos Romano, a nombre de todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana que coordina Ernesto Colinot, y con el saludo de Raciel Martínez, de Edgar Onofre, de Irma Villa, toda la gente de allá de Comunicación Universitaria, les dice que estamos comenzando. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar, yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Hablan unos zapatos viejos. Ay, como cada mañana de lunes a viernes sonó el despertador de mi dueño. Eran las 6:30 de la mañana. Y me dije a mí mismo, un nuevo día. Él, mi dueño, se metió a darse su acostumbrada ducha. Y minutos más tarde salió. Se rasuró. Se vistió con la ropa que la noche anterior alistó para ese día. Y mientras tanto yo esperaba como todos los días mi baño de talco, con ese aroma tan fresco, y después el sentir de sus pies calzarme e irnos juntos al trabajo. Mas no fue así. Llegué a pensar que tal vez había perdido la noción del tiempo mi dueño, que probablemente era sábado y se pondría... A mis amigos los destacados y deportistas zapatos tenis, me dije a mí mismo, pues a descansar. Hoy no sentiré el candente asfalto del piso debido al caluroso mes de abril. Pensando en todo esto, transcurrieron algunas horas, pero mi duda se despejó cuando Juanita, la empleada doméstica, abrió el closet, me tomó en sus manos y meditando en voz alta murmuró, ¡a la basura! Se le llegó la hora. Ni modo, que caray, son órdenes del patrón. Y lástima con lo caro que están hoy en día. Si por lo menos les vinieran a mis hijos. Pero no creo que están todavía buenos. Pero están muy grandes. Escuchando las palabras de Juanita, tristemente me di cuenta que ni era sábado y que mi dueño ya no nos quería más con él. Seguramente nos cambió por unos más nuevos. Pasamos a ser para él solo unos inservibles estorbos. Se estaba cumpliendo la ley de nuestra vida. Y en ese momento, Juanita me aventó a la bolsa de la basura. ¡Ay! Sentí que caía en mí caja de muerto. Y fue entonces que escuché a lo lejos al empleado de limpia pública tocar fuertemente su campana. ¡Clan, clan, clan, clan, clan! Con ella avisaba que pronto vendría el carro de la basura. Mientras más se acercaba, el campanero más fuerte era el sonido de la misma. ¡Tan, tan, tan, tan! Y al escuchar ese sonido era como si escuchara la llamada a una misa de cuerpo presente, el cual éramos nosotros. Pero dándonos cuenta de todo, en ese momento fuimos levantados y aventados dentro del carro de la basura y este a su vez lentamente deteniéndose en una y otra casa, entre calles y más calles, se alejó. Su caminar fue como un cortejo fúnebre, por así llamarlo, que no fue muy largo, unos cuantos kilómetros y por fin al basurero, que para mí era algo así como un panteón. Bueno, pues así escribe Francisco Morales Reyes, que es un revistero, que pues nos dijo, bueno, si interrumpieron a Juan Rulfo el viernes, pues aquí está mi cuento. Bueno, pues muy bien, y aquí mal leído, pero ya lo leímos. Felicidades a nuestros creativos revisteros. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. El cuento de Francisco sigue. Lo que pasa es que este es un epígrafe nada más con el que abrimos el programa y solamente le destinamos unos cuantos minutos. Incluso eso hacíamos con los bocadillos literarios. Los dejábamos así como en puntos suspensivos. Muy bien, hoy es el día del biólogo, nos recuerda Fernando González a través de la cuenta de Twitter. Puedes enviar un saludo, felicitaciones a todos los biólogos revisteros. Hoy es día del biólogo, claro que sí, tenemos muchos amigos biólogos, en especial a uno que yo quiero muchísimo, que se llama Enrique Portilla. Blanquita Cortina, no, pues hay muchísimos. Nosotros hemos tenido mucho contacto con los biólogos, pero no a través de la ciencia, sino a través del teatro, porque cuando hacíamos teatro hace mucho tiempo, estaba lleno de biólogos. Había biólogos y arquitectos sobre todo. Y ahí nos hicimos amigos de varios, ¿no? De varios biólogos, que a su vez conocimos a otros, y así. Muy bien, felicidades, Día del Biólogo. Son las 8:15 y ya se empieza a incrementar de manera relevante la cartelera cultural de Jalapa. Celebrando 60 años del Festival Casals, en el primer Festival Internacional Pablo Casals, el Cabildo Jalapeño tomó los acuerdos para nombrar Casals huésped distinguido. Es una nota que yo les invito a leer en la página cultural del Diario de Jalapa, porque es de nuestro colaborador, amigo, comentarista Enrique Salmerón. Entonces, léanla, porque ya saben que Enrique sabe mucho del tema. Ya nos había platicado sobre el maestro Casals y sobre este primer festival internacional, Pablo Casals, celebrando 60 años del festival. Con técnica de clown presentan Romeo y Julieta. Vienen de Tlaxcala y han llegado a Jalapa la compañía Espejo Ilusión para contar a través de la técnica de clown el clásico de Shakespeare, Romeo y Julieta, hoy a las 8:00 en Obra Negra, así se llama el foro, ubicado en la calle de la Rosa número 91, ahí por el IMAC, cerquita del IMAC, la Colonia Salud. Los actores cuentan la historia de dos jóvenes enamorados que, pese a la rivalidad, bueno, la historia de Romeo y Julieta todos la conocemos, ¿no? Pero ahora en la modalidad de clown están ustedes cordialmente invitados. Hoy exhiben en el Ágora Torija tres mujeres, Ivana, Clara y Martina. Son tres mujeres que viven al mismo tiempo en Sarajevo, bajo circunstancias muy diferentes. Sus historias están reunidas en Torija, Tres Mujeres, o Despertando de mi Sueño Bosnio. Es una película del director Sergio Flores que será exhibida hoy a las 7, así como mañana sábado a las 5 y otra función también a las 7, y el domingo a la 1 una función y a las 6 otra función en el Ágora de la ciudad. Otra apuesta del maestro Abraham Oseransky, Siempre Calidad, dirigida por Abraham y un grupo de actrices, cuentan cuentos de Aguinaldo en el nuevo teatro ubicado en Fascinación número 100, Fraccionamiento en Sueño. Apúntenle, Fascinación número 100, Fraccionamiento en Sueño. En esta puesta en escena, a ritmo de mambo, Abraham Oseransky presenta una versión de cuento de Navidad de Charles Dickens. El protagonista es Scrooge, un hombre avaro, gruñón, como Scrooge, ¿no?, que descubrirá la importancia de la generosidad, el amor filial y la bondad. Otras funciones serán mañana sábado a las 7 y el domingo a las 5. Repito, fascinación número 100, fraccionamiento en sueño. La postemporada del Festival de Teatro Universitario que acaba de pasar y en memoria de uno de los impulsores que ha tenido el festival, que fue Arturo Meseguer, presenta este fin de semana tres funciones de instantáneas a cargo del grupo La Jauría de la Facultad de Teatro. Hoy a las 19:30 horas y mañana y el domingo a las 6:30 en el Foro Guadalupe Valderas del Centro Recreativo Jalapeño. Instantáneas es un montaje original de Frida Alcántara bajo la dirección de Martín Pérez con la asistencia de Indira Itzel. Durante la edición del festival del año pasado obtuvo los premios a Mejor Actor, Mejor Actriz en la categoría B, dirigida a alumnos y maestros de la Facultad de Teatro de la... Bueno, entonces va a estar muy bien. Así que ya lo saben, en el Centro Recreativo Jalapeño. Con la finalidad de recaudar fondos que les permitan contribuir a la realización del 16º Encuentro de Jaraneros, Decimeros e Improvisadores de Tlacotalpan, esta noche se va a reunir un grupo de artistas en el Teatro JJ Herrera del Ayuntamiento de Jalapa a las 7, donde van a ofrecer un concierto cuya entrada costará 100 pesos. A la velada de música tradicional asistirán los grupos de Son Jarocho, Los Macuiles, Son Luz de Luna, Acayotl, La Higuera, Corazón de Caña, así como el taller de Son Jarocho, El Carrizal y el Centro Cultural Tlamatinime. También se han sumado a el arpista Rubén Vázquez. Ay, mira Rubén, qué bueno que anda por ahí todavía tocando. Los decimistas Daniela Meléndez, Manuel Vázquez, nuestro compañero comentarista, Rafael Figueroa. Oye, está muy bien. Con esta propuesta los músicos muestran su inconformidad y rechazo a la suspensión del foro, que se ha vuelto ya una tradición en las fiestas de la Candelaria. La invitación para contribuir a que se efectúe el encuentro artístico de reflexión e investigación queda hecha. Sí, que quiten todo este maltrato a los toros, pero que no quiten el foro, pues le van a quitar lo más importante. Yo no sé a quién se le pudo haber ocurrido. Bueno, y también una doble inauguración en la Galería Ramón Arbaela Canal de nuestra universidad, que este año está celebrando sus 35 años. Abre ciclo de muestras. Y también un saludo para nuestro amigo Gustavo Olivares, que es el encargado de ahí del Alba de la Canal. Exposiciones en la Octografía Líquida de Víctor Mora y Las Voces del Bosque de Gilberto Torralba, cuya inauguración será esta noche a las 19 horas. Cordialmente invitados. Bueno, saludos a Francisco Morales, que dice gracias, Carlos, una magnífica interpretación de un fragmento de mi obra, excelente día para todo su equipo de trabajo, su staff. Muy bien, Francisco, pues igualmente discúlpanos que no los leamos completos, pero bueno, pues así tenemos diseñado el asunto. Ya el próximo lunes ya vamos a continuar con el ciclo de El Llano en Llamas de Juan Rulfo, que tanto les ha gustado a nuestros revisteros lectores y algunos que no leen tanto, pero que a partir de escuchar tanto los bocadillos literarios, que ahorita están en el reposo, pero a cambio de no tenerlos en la programación general de Radio B, pues por lo menos una probadita aquí, a manera de epígrafe, de aperitivo literario, al inicio de la revista, de lunes a viernes. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues entonces, si ya tenemos lista el primer espacio musical, pues entonces vamos a proceder a disfrutarlo mientras usted se toma su cafecito, mientras terminan de desayunar, mientras andan a las carreras, ¿no? Dependiendo de cada caso. O quién sabe, a lo mejor todavía algunos en pijama que se asomaron y dijeron, no, está muy feo, mejor me vuelvo a acostar. Y si ya acabaron de oír la rueda de prensa de nuestro presidente, pues aquí estamos para acompañarles. Thank you. Fitzgerald, amar la lectura es trocar horas de hastío por horas de inefable y deliciosa compañía. Continuamos. De la suite para cello número 1 de Johann Sebastian Bach, escuchamos los minuetos 1 y 2 y preludio. ¡Ay, qué música! Cuando oigo esta música, digo, ¡ay, gracias que estoy vivo para poder escucharla! Una verdadera maravilla. Gracias a Bach, que nos reconcilia con la vida. Bueno, muy bien. A ver. ¿En qué andamos? En que les tengo que dar la hora a las 8:32 minutos. El astillero de la jornada de Julio Hernández dice que cuando la diplomacia mexicana gozaba de consolidado respeto, pudo ayudar mediante labores de mediación a temperar o evitar las aristas más explosivas o violentas de conflictos internacionales, ¿se acuerdan? Bueno, el desplome de esa diplomacia, marcadamente durante los gobiernos de mala catadura que encabezaron Vicente Fox y Felipe Calderón, con el famoso, tristemente célebre ¿Cómo si te vas?, de Vicente, y luego el pleito de Felipe Calderón con Venezuela, y también Enrique Peña Nieto, que colocó a México como sirviente de intereses estadounidenses sin mayor reconocimiento en Latinoamérica y el mundo. Es ejemplo de estos momentos brillantes de mediación el Grupo Contadora, ¿se acuerdan? Nombre tomado de la panameña Isla Contadora, donde se realizó la primera reunión de trabajo hace mucho tiempo. Fue creado en el 1983 con Miguel de la Madrid como presidente y Bernardo Sepúlveda como canciller para tratar de restablecer la paz en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, con impacto nicaragüense en parte de Honduras. Mediante una acción concertada de Colombia, Panamá, Venezuela, con México como pivote. Bueno, la recuperación de la doctrina Estrada, postulada en 1930 por el mazatleco Genaro Estrada, quien era secretario mexicano de Relaciones Exteriores. Durante el gobierno de Pascual Ortiz Rubio, en pleno maximato callista, ha permitido esta doctrina al gobierno de López Obrador, a pesar de la andanada descalificaciones de sus adversarios políticos, en especial la derecha, que está en fase histérica contra Nicolás Maduro, le ha permitido a Andrés la recuperación de la capacidad de incidir positivamente en coyunturas delicadas como la que hoy se vive en Venezuela. Las graves consecuencias que podría generar la escalada golpista impulsada desde Washington y secundada por buena parte de los gobernantes sudamericanos, con el brasileño Bolsonaro, claro, como entusiasta ariete, sería como el centro delantero, ¿no?, brasileño, podrían frenar provisionalmente o conjurarse si avanza la propuesta de negociaciones políticas que han lanzado México y Uruguay. Maduro ayer dijo que sí, que estaba dispuesto al diálogo y aceptó el ofrecimiento de México y Uruguay. Porque se formuló un llamado a todas las partes involucradas, tanto al interior del país como al exterior, para reducir las tensiones y evitar una escalada de violencia que pudiera agravar la situación. La posibilidad de establecer un diálogo con sus opositores encabezados por el autoproclamado Juan Guaidó, fue aceptada por Maduro, quien así respondió a los gobiernos de López Obrador y el médico Tabaré Vázquez. Les digo públicamente que estoy de acuerdo. Ayudar al diálogo y tratar de evitar un conflicto que podría involucrar fuerzas expansivas de varios continentes es un objetivo más importante que la simple suma de México al conjunto de países latinoamericanos que, en consonancia con la Casa Blanca, han desconocido al gobierno de Maduro. Criticable, lesivo en varios aspectos, sí, sí, sí, pero no al grado de promover y aplaudir un acto más de intervencionismo estadounidense. Sin embargo, la búsqueda desesperada de banderas políticas por parte de la oposición a López Obrador hace que ignoren la importancia de esta posibilidad de mediación en aras de eventuales réditos forzados e inmediatistas. Bueno, pues esto está al rojo vivo. Las horas que vienen son, pues, determinantes, ¿no? Para ver para dónde va a ir el asunto. Ojalá que no se agrave. La polarización que hay ahorita en Venezuela es como nunca antes. A pesar de que son los mismos contrincantes, ocupando casi los mismos lugares, los mismos espacios, se siente que ahora está más difícil el asunto, porque muchas de las gentes que no tienen que comer, pues están apoyando a los golpistas. Entonces vamos a ver qué pasa. Rebeca Boucher, buen día. ¿Podrás dar de nuevo el nombre del teatro de Abraham Ozeransky y la dirección? Ahorita se las doy con todo gusto, permítame. A ver. Se llama Cuentos de Aguinaldo, la obra de teatro. Y la dirección es Fascinación número 100, Fraccionamiento en Sueño. ¿Sí? Fascinación número 100, Fraccionamiento en Sueño. Y mañana hay función a las 7, el domingo a las 5 de la tarde. ¿Pero hoy no hay o qué? En esta puesta va a ser. Es que dice otras funciones. Serán mañana a las 7 y el domingo. El domingo 27 a las 5. Ay, lástima que no tiene un teléfono aquí. Bueno, pues así está la información que estamos tomando del diario. Faltan 20 minutos para que sean las 9. Hoy viene Héctor Campos aquí a la revista porque nos ha estado visitando allá en la hora del amigo en Radio Ciudadana al mediodía, pero tampoco quiere dejar a sus fans, que son muchos de aquí de la revista. Entonces, pues a veces estará por allá, a veces estará por acá. Y Chuchín, ¿qué dice? Forever, love is free, let's turn forever, you and me, windmill, windmill, forever. hot chocolate attack. Shit, I'm stepping in harder this year. Yeah, bear ripping in harder this year. Watch me as I gravitate. Ha, ha, ha, ha. We gon' ghost town, this Motown. With your sound, you in the blink. Gon' bite the dust and fight with us. With your sound, you kill the ink. So don't stop, get it, get it. Until you chair the head. Don't watch the way I navigate. Ha, ha, ha, ha. Superly, amar no es mirarse el uno al otro, es mirar juntos en la misma dirección. Continuamos. Bueno, esto fue Gorillaz, que sabemos que es del agrado de muchos revisteros. Feel Good Inc. Bueno, pues faltan 15 minutos para que sean las 9. También allá en La Hora del Amigo estamos comentando un libro de Laura García que se llama Enredados, hashtag Enredados. Un juego de palabras entre las redes, ¿no? Y cómo se enreda uno en las redes. Cómo ocupar las redes sociales de manera más pudorosa, digamos. Que no nos entre el sentimiento de culpa por tanta banalidad y tontería y superficialidades, sino que sí puede... Hay hasta tu literatura ya. Y miren que lo dice Laura García, que es una pues experta en letras, ¿no? Que debería defender a capa y espada el lenguaje y todo esto, pero dice, bueno, esto es lo que tenemos ya. O sea, ya no podemos revertirlo. Es muy difícil decirle a un chavo pues que no ocupe el celular, ¿no? Y ella considera que si se lee, ahora se lee de otra manera, pero de que se lee, ¿no? Uno quisiera que no fuera tanto así, pero así es, ¿no? Entonces, esto de los tweets es muy curioso, ¿no? Porque ella se pregunta, ¿se imaginan ustedes, por ejemplo, Monterroso sí podría ser un buen tuitero, ¿no? Porque, por su cuento, ¿no? Cuando despertó el dinosaurio todavía estaba ahí. Y algunos otros cuentos muy, muy cortitos que juntos alcanzarían muy bien para los 280 caracteres que ahora se permite, incluso para los 140 de antes. Hay un entrenamiento, ¿no? De sintetizar, de cuidar mucho cómo se va a decir algo para que se entienda, ¿no? Dado que no puede uno reiterar, tiene que ser muy sintetizar mucho. Entonces aquí hay unas muestras más muy chistosas. Por ejemplo, arroba microrelatate, así sale en la cuenta de Twitter. por si no, no están ustedes en Twitter, bueno, pues yo no sé por qué se ponen esos nombres, pero así es, ¿no? Nosotros somos más convencionales, ponemos arroba Romano la revista. O arroba hora con H Romano, porque es la hora del amigo, es la el Twitter de allá. Bueno, entonces aquí dice arroba micro relatate. Es una esquela, imagínense una esquela en un tuit que dice: Mariano García Fernández, tu esposa e hijos no te olvidan. Te llevaste a la tumba la clave del Wi-Fi, maldito. Está muy bueno esto. Arroba Nodin 46. Y otro de arroba Hugo Rack, que se pregunta: ¿y ahora cómo rompes una fotografía digital por la mitad? Ya una vez que tronó, ¿no? Con su pareja. ¿Cómo rompes una fotografía digital por la mitad? ¿Sí? Y es que no hay manera de deshacerse de ellas, ¿no? Las eliminas y luego aparece por ahí en otra página. Te metes a fotografías, ¿no? Y luego dice, fotografías eliminadas. Y ahí están las que eliminaste. Bueno, pues. Hay otro que se llama Borgeriano. Yo no hablo de venganzas ni perdones. Dejarte en visto es la única venganza y el único perdón. Esta no la entendí. Ah, que ya se, o sea, que ya la vimos, ¿no? Dejarte en visto es la única venganza y el único perdón. Ok. Como en todas las fotos aparecías triste, las convirtió en formato GIF para al menos así ver su imagen animada. ¡Ay, mira! ¿Y el arroba qué es? Es uno de los símbolos más usados en la era de las comunicaciones. Resulta ser uno de los más antiguos, dice Laura García. De los más antiguos creados en nuestro idioma. Elegido precisamente por estar en desuso. La historia de la arroba, fíjense, comienza en la Edad Media europea, aunque nombre y símbolo nacieron en momentos diferentes y con usos distintos. El primero en aparecer fue el símbolo arroba, ya ven que es la A con la ruedita, ¿no? Sin nombre aún, pues solo era resultado de la rapidez con la que los monjes medievales copiaban manuscritos. Cuando tenían que escribir, el término latino ad, o sea, traducido como hacia, en, hasta, sobre, o a, la letra A, la unión de la A y la D terminó siendo una incipiente arroba, como ahora se la conocemos, aunque en este momento se viera más como un 6 al revés. Y pronto se empezó a usar más que el propio AD y aparecía a menudo en su lugar. No lo entiendo. A ver, vamos otra vez, pues no entendí nada. Cuando tenían que escribir el término latino ad, que es hacia, en, hasta, sobre o a, la unión de la A y la D terminó siendo a una incipiente arroba, ¿no? Como ahora la conocemos, en lugar de poner AD. Y aunque en ese momento se viera más como 6 al revés. Ok. Pronto se empezó a usar más que el propio ad y aparecía a menudo en su lugar. Como por ejemplo en la correspondencia donde ad señalaba el nombre del destinatario al que iba dirigido el correo. Y no tardó mucho en verse escrito en las cartas que intercambiaban los comerciantes del Mediterráneo, antecediendo al nombre arroba mercader Giovanni, donde se leía como a. O sea, a mercader Giovanni, entonces ponían la arroba. Años después, a finales del siglo XV, el uso se extendió en el ámbito comercial y cuando se relacionó con una unidad de medida llamada arroba, nombre originado en el idioma árabe que entonces imperaba en el sur de la península ibérica. Ar-aruba quería decir cuatro o cuarta parte. Es el arroba, una cuarta parte. Designaba la cuarta parte de un quintal o ánfora, que según el lugar en el que se estuviera, variaba de cantidad. La más extendida era la de Castilla, donde un quintal equivalía a 46 kilogramos actuales y por lo tanto la arroba correspondía a 11 kilos y medio. Trajeron 10 arroba, o sea, ya como el signo que conocemos, trajeron 10 arroba de azúcar. Hay que almacenar una arroba de aceite. Pues servía igual para peso y volumen o para expresar un número considerable de algo por arrobas como sinónimo de a montones. Mientras el término arroba caía en desuso y sobrevivía apenas en algunos espacios rurales, el símbolo arroba gustaba y se usaba cada vez más en asuntos y más lugares, y así se metió en los barcos que trasladaban mercancías entre Europa y una América recién descubierta por los europeos. Claro, su significado también viajó y ahora se refería al precio unitario de algún producto, por ejemplo, 20 arroba 5. Se leía como 20 unidades a 5 centavos cada una. Y el mundo fue cambiando, su manera de comunicarse también. Surgieron las máquinas de escribir y en los teclados del siglo XIX se incluyó este símbolo, leído entonces como A comercial, para referirse únicamente al precio unitario. Y poco a poco se creaban nuevos símbolos y faltaban teclas. Había que eliminar algunos, perdónenme, para dar paso a los nuevos, los menos usados y los que se podían escribir combinando dos caracteres fueron desapareciendo, pero cuando le tocó el turno a la arroba, nadie supo cómo sustituirla, así que permaneció en los teclados hasta mantener su lugar incluso en las recién aparecidas computadoras del siglo XX. Nadie sabía para qué se usaba y casi nadie recordaba su nombre, pero ahí estaba. Está interesante, ¿no? El libro Enredados, hashtag Enredados, Laura García Arroyo, la dichosa Laura. A ver, dice Alberto Martinelli. A ver, cuando no encuentras un papel, se dice que está traspapelado. ¿Cómo se dirá ahora cuando lo que no encuentras es un documento digital? A ver. Cuando no encuentras un papel, se dice que está traspapelado. ¿Cómo se dirá ahora cuando lo que no encuentras es un documento digital? Ah, está buena la trivia esta, ¿verdad? A ver, mis revisteros. Bueno, pues faltan 4 minutos para que sean las 9 de la mañana, 4 para las 9, aquí en la revista. años, la revista ha servido para trazar el horizonte literario de más de un radioescucha. Jaciel García. Mi queridísimo Héctor Campos. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Te estaba aquí tus fans preguntando por ti. Pues la verdad estaba yo un poquito preocupado porque dije, con eso de que los cambios que está haciendo el presidente de la República en la cuestión del radio, dije, me voy a tocar algo. Pero dije, yo no soy ni prensa y mucho menos fifí. Así que me tranquilicé. Dice Marco Antonio Aguirre, 4 de mayo de 1536 se escribe la primera arroba de la que se tenga noticia en un documento mercantil firmado por el comerciante florentino Francesco Lapi. Muchos saludos. Oh, muchas gracias, Marco. Qué buen dato. Vamos a retuitearlo. A ver, entonces, cuando no encuentras un papel, se dice que está traspapelado. ¿Cómo se dirá ahora cuando lo que no encuentras es un documento digital? Ah, chivabas. ¿Está buena? Sí. Nadie ha contestado, ¿eh? ¿Dónde están ahorita? No se les vaya a hacer tarde por eso. ¿Qué nos cuentas, Héctor? Nada, con esta ausencia que tuve y con esta temporada de sembrina y los fríos, tenía un poquito de problemas y no pude entrar mucho a la computadora. Así que me dio tiempo para ponerme a leer poesía. Ah, qué bueno. Que no es mi fuerte. La poesía más que como lector. Y descubrí varias cosas de la poesía. Una es que puede ser disparatada. Un poema del siglo pasado del poeta colombiano José Manuel Marroquín, que para confundirnos se rompió la cabeza en crearlo, dice así: ahora que los ladros perran, ahora que los cantos gallan, ahora que al bando la toca las altas suenas campanan, y que los rebuznos burran, y que los gorjeos pájaran, y que los silbos serenan, y que los gruños marranan, y que la aurorada rosa de los extensos doros campa, perlando líquidas viertas cual yo lágrimo de ramas, y friando de tírito, si bien el abraza almada, vengo a suspirar mis lanzas, ventano de tus debajas. Entonces yo me rompí la cabeza para enderezarlo. Ahora que los perros ladran, ahora que los gallos cantan, ahora que tocando el alba suenan las altas campanas, y que los burros rebuznan, y que los pájaros gorjean, y que los serenos silban, y que los marranos gruñen, y que la rosada aurora de los extensos campos dora, vertiendo líquidas perlas cual yo derramo lágrimas, y tiritando de frío, si bien el alma abrasada, vengo a lanzar mis suspiros debajo de tus ventanas. No era, qué bonito. Me gustó ese. Seguí buscando, y hay un poema. La poesía también es filosófica, perdón. La del vino, de nuestro contemporáneo Alberto Cortés. Digo contemporáneo porque se ha puesto un poco cansado porque dice que le gusta mucho el papeo. Sí, señor, sí, señor. El vino puede sacar cosas que el hombre se calla, que deberían salir cuando el hombre bebe agua. Va buscando pecho adentro por los silencios del alma y les va poniendo voces y los va haciendo palabras. A veces saca una pena que por ser pena es amarga. Sobre su palco de fuego la pone a bailar descalza. Baila y bailando se crece hasta que el vino se acaba. Y entonces vuelve la pena a ser silencio del alma. Sí, señor, el vino puede sacar cosas que el hombre se calla, cosas que queman por dentro, cosas que pudren el alma de los que bajan los ojos, de los que esconden la cara. El vino entonces libera la valentía encerrada y los disfraza de machos como por arte de magia. Y entonces son bravucones hasta que el vino se acaba, pues del matón al cobarde solo media la resaca. Sí, señor. El vino puede sacar cosas que el hombre se calla. Cambia el prisma de las cosas cuando más les hace falta. a los que llevan sus culpas como una cruz a la espalda. La impura se piensa pura, como cuando era muchacha, y el astado regatea la medida de su drama. Y todo tiene colores de castidad simulada, pues siempre acaban el vino los dos en la misma cama. Sí, señor. Sí, señor. El vino puede sacar cosas que el hombre se calla. Pero qué lindo es el vino, el que se bebe en la casa del que está limpio por dentro y tiene brillando el alma, que nunca le tiembla el pulso cuando pulsa una guitarra, que no le falta un amigo ni noches para gastarlas, que cuando tiene un pecado siempre se nota en su cara, que bebe el vino por vino y bebe el agua por agua. ¡Ay, qué padre está ese! Sí, ¿verdad? Sí, Alberto Cortés. ¿Que no hay canción? No, es poema nada más. Ahora, ya que preguntaste, te voy a preguntar antes de contar este poema. Casi todos tenemos un recurso igual, excepto en algunas ocasiones que disminuye, pero tenemos el recurso del tiempo. Y muchos lo desperdiciamos porque no nos damos cuenta que no es renovable. Podríamos conseguir préstamos de lo que sea o que nos ayuden, pero de tiempo nadie nos lo va a dar. Y ahora que ya tengo camino recorrido y tú también, te voy a preguntar, ¿hay alguna cosa que hayas querido hacer hasta la fecha y lo hayas podido hacer alguna vez y no lo hiciste por esa manera de dilapidar el tiempo y lo quieres hacer ahora? Sí, y hay muchas, no nada más una. Yo tengo dos. Anduve trabajando allá por Chihuahua y anduve ahí en el cerquita del ferrocarril que va de Chihuahua a la costa. Y dije, estaba yo ahí, me pude haber subido el tren y ir a conocer el Chepe. Y no fui. Por tarugo, que no entendí que el tiempo puede cambiar. Y espero que lo logre hacer, pero si no, es algo que perdí el tiempo. Ahora, he andado en muchos lugares de la República, pero un lugar que siempre quise conocer, y creo que no me va a dar tiempo, es allá en Italia, donde corren los vientos mistrales, en la Provenza, Italia. Y tengo unas ganas de hacerlo, pero creo que ya el tiempo o el dinero no va a funcionar. Entonces, pues más bien el dinero, pues el tiempo sí. Oye, pues ya, digo, es que ya me la pienso un poquito. Pues si no te vas a ir nadando. No, en barco, porque en el avión se me arruga un poquito. Pues te echas unos vinos. Entonces, buscando, hay un poema, es un soneto, pero no se hizo conocido tanto como soneto, sino como canción. Y es un soneto que hizo un telegrafista de Pancho Villa. ¿A poco? Que se casó con Leonora Carrington. Don Renato Leduc. Sí, sí. Era un bohemio, era un tipo irreverente. Sí, sí. Lo mismo andaba en los grandes niveles sociales que andaba con la plebe. Te voy a decir algo antes del cuento, del poema, que se cuenta de él. Se contaron muchas historias. Y aquí voy a cuidarlo de las palabras porque el maestro Renato Leduc era fuerte. Se dice que una vez María Félix le dijo que porque no se casaban. Oye, a mí la doña en sus tiempos me dice que nos casemos, no lo pienso mucho. Y él le contestó así: no, no me chifle, María. Yo estoy contento con ser el señor Leduc. ¿Para qué voy a ser el señor Félix? Tú tienes que casarte con alguien como Stalin. Fuera de ese cabrón. A todos los que se meta contigo, te los chiflas. Pues sí. Entonces, está bien. Él sabía mucho de lo que hablaba. Anduve en muchos lugares. Entonces, el soneto que hizo, que después lo volvió canción, José José y Marco Antonio Muñiz, dice así: sabia virtud de conocer el tiempo, a tiempo amar y desatarse a tiempo. Como dice el refrán, dar tiempo al tiempo, que de amor y dolor alivia el tiempo. Aquel amor a quien amé a destiempo martirizóme tanto y tanto tiempo que no sentí jamás correr el tiempo tan acremente como en ese tiempo. Amar queriendo como en otro tiempo, ignoraba yo aún que el tiempo es oro. ¿Cuánto tiempo perdí? ¡Ay, cuánto tiempo! Y hoy que de amores ya no tengo tiempo, amor de aquellos tiempos, ¿cuánto añoro? La dicha inicua de perder el tiempo. ¿Cómo me gusta a mí eso? Sí, dice todo. Y la canción también. Ah, esta no la canto aquí porque me van a correr, pero qué hermoso sería. Sabia virtud de conocer el tiempo. A tiempo amar y desatarse a tiempo, como dice el refrán, da tiempo al tiempo, que de amor y dolor alivia el tiempo. No, lo cantamos mejor que eso. Está bueno. Sí. Hoy escucharon ustedes al dueto Miseria. Ay, Héctor, muchas gracias. Espero que les haya gustado. No, claro. Y que me hayan extrañado como yo los extrañé. La verdad es que esto lo llevó Héctor allá a la hora del amigo y le dije, no, pues lo tienes que leer acá en la revista y muy gentilmente pues lo hizo, ¿no? Pero ya vamos a estar, como decimos coloquialmente, campechaneando tus intervenciones. Muchas con tus gracias. Dos auditorios, el de allá y el de acá. Perfecto, para que una, no piensen yo que una, me pasa, ¿no?, lo que en la prensa fifí. Una semana allá, sí, y una semana supuesto. Acá. Perfecto. Pues mira, dice Rebeca Uchés que no hay palabra para el equivalente de traspapelar en algo digital, dice, porque el verbo es traspapelar. Uh-huh. Sería lo mismo, pero es que no hay papel. Sí, no. No, en pues, ese sentido estricto no hay papel, ¿no? Y también da lugar a muchas confusiones, ¿no? Un día llegué y le dije a alguien, oye, perdí la memoria. Oye, ¿qué, estás enfermo? Le digo, no, la de la USB que lo andaba yo dejando en un internet. Aunque a mis años ya se puede pensar en que se pierda la memoria. Dice Paco Aragón, ya saquen las chelas. Dice. No, hace mucho frío. Un vinillo, sí, hombre. O un tequilita de esos, o un mezcal tequilita. De pechuga esos de Oaxaca. Ay, Dios mío. Salomé Torres, excelentes intervenciones musicales. Estaba para chuchín, chuchín. Norma Yolanda dice, bueno, la respuesta, ¿cómo se diría? Se traspapeló, pero en lo digital, que ya se perdió un documento. Dice, se dice ingesum. Esto está bueno. Sí, es cierto. Sí, es cierto, sí. Cada vez que se te pierde algo así, sí. Oye, ¿qué? Te digo que no sé por qué le... Digo, sí, el maestro Paco Ignacio Taibo, pues se le escapó, pero es que yo pienso que estaba la gente tan cansada de lo que nos estaban haciendo, que cuando logras derrotar a un enemigo así, se te salen los exabruptos tan fuertes. Pues sí. Es que sí, somos muy floridos en nuestro lenguaje. Melchor Peredo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Nos envía un saludo y nos hace una invitación para que vayamos al evento Cuba 2019 en el Centro Recreativo Jalapeño el día martes. Este martes que viene a las 6 de la tarde. ¿Pero qué va a pasar ahí, mi querido Melchor? Cuba 2019. El lunes les ampliamos la información. Olvidé la memoria, es una locura. No entiendo esto, Lupis. Olvidé la memoria. Por el contrapunto de las palabras olvido y memoria. Ah, ya. Muy bien. Perfecto. Que ustedes entre gente de letras sí se entienden. No, y también ya, no sé qué ya tenga el amigo, pero ya entenderá que si se le olvida alguna de la memoria, pega a la PC. Como los precios, cuando se pierden los documentos, andan por las nubes. Sí, es cierto, andan por la nube, o por las nubes. Ah, sí, por la nube. Gracias, la nube. Bertita. Exactamente, pero ¿dónde está la lamentada nube? Que ya no la he visto nunca. ¿Dónde está? Sí, ¿verdad? ¿Dónde le...? Estamos igual con la memoria. Está en la nube, pero ¿dónde le encuentro? La niña Violeta Inés, de 9 años, y sus papás, el señor Roberto Hernández y Violeta Medina, envían un saludo a la revista y al poeta. Muchísimas gracias. Al poeta. Fíjate, ya eres poeta. Bueno, pues, leyendo poesía se puede ser. Muy bien. Digo, algún día voy a contar uno o dos míos que no están así, de plano, tan muertos. Está así, muy sí. Mal, muy mal. No, están antiguos porque son nomás de rima con consonancia. Yo no sé hacer todavía del otro, pero lo traeré. ¿Qué te gustaban los poetas antiguos como sí. Manuel Acuña, Amado Nervo? Bueno, algunos a veces pecaban de demasiado, ¿cómo es la palabra? Demasiada miel. Pues es que era la época. Sí. Se vuelven cursis ya con el tiempo, ándale. ¿No? Me acuerdo, el 31 de diciembre, y mi papá ponía siempre Brindis de Bohemio. Pues yo una vez le dije a mi mamá que eran cursis y se enojó, no me habló en 2 días, porque a ella le gustaba mucho Amado Nervo. Bueno, hubo uno que a mí cada vez que lo oía yo se me cerraba la garganta, un nudo, ese de ¿por qué me quité del vicio? Híjole, no, eso sí ya. Sí, decía, no, digo, pero digo, papá, no ponga ese que. No. Se me echa a perder la. No, prefiero el Brindis del Bohemio. Muy bien. No, Luis G. Urbina, el beso que volaba tras la mano rompiendo el aire se volvió un suspiro. Vámonos. Ese me gustaba mucho. Había hace mucho tiempo, no sé si te tocó en tu escuela, Florilegio de Cuentos y El Galano Arte de Leer. Eran los libros de texto de los chavitos de aquella época. Y ahí, pues ahí aprendía uno de poesía, algo de narrativa, venían trozos, mini cuentos. A mi mamá le gustaba mucho el de el seminarista de los ojos. ¡Híjole! Que la historia de un seminarista, una mujer que ve pasar a los seminaristas todo el tiempo. Pero ese lo recitaba un tío mío, ya cuando, como a las 2 de la mañana... que empezaba una pasarela de talentos de todos mis tíos, porque eran como 50. Entonces el que no cantaba, declamaba y todo, y ese, el seminarista de... No, ese era mi papá, ese lo recitaba mi papá. Y tenía una muy buena voz. Entonces, pues eran unas fiestas bohemias padrísimas. Sí. Nosotros acabamos muy bien porque sacaba la guitarra mi hermano Víctor, mi papá empezaba a cantar trova yucateca. Y, oye, eso era un gusto estar ahí. Lo dicho, dice Paco, saquen las chelas ya. Ya nos vamos. Un saludo a Paco Aragón. Bueno, Chuchín, lo que diga. La lectura es una ventana a la que uno se asoma para ver a otro. También un espejo donde uno se refleja por dentro, donde descubre lo que guarda en su interior. Juan Villoro. Sarah All-Star, Take You Soul. Carlos Garrido terminando la revista en unos minutos. Félix Gato, hola Carlos. ¿Para qué nos hacemos bolas? Simplemente digamos, está perdido o oculto. No, pero ese no es el chiste. También yo puedo decir, ya valió, ¿no? Ya valió. No, pues es que no hay una manera de traducirlo. Bueno, de... No sería traducir, ya no sé ni lo que estoy diciendo. De traspapelar, trasdigitalizar, no. No, no queda. Bueno, ya no me va a dar tiempo de hablar del CISEN, que van a abrir los archivos. Esto está pero bien bueno. A ver, ojalá que estén ahí. Yo siempre he dudado de que cosas... temas, acciones reprobables, terroríficas, estén en un archivo, ¿no? Uno piensa que tiene la mínima inteligencia ahí en inteligencia, que es el CISEN, para no dejar huella. Ahora, quién sabe. Pero de que es la intención de López Obrador, la apertura de los archivos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, lo que no habrá ahí, pero quién sabe si esté todo, porque se pondrá al escrutinio público. Pues por lo menos sí va a estar interesante, ¿no? Bueno, vamos a ver. Me dicen que cheque mi Twitter. Vamos a checar el Twitter. Pum, pum, pum, pum. Voy. Basque Sejin Museum. Moon Wine. El packaging exclusivo hecho a mano e inspirado en origami. Ay, mira qué bonito. Moon Wine, vino de luna. Qué bonito está, de veras. Héctor de Mauleón. Pues ya nos vamos. Muchísimas gracias. La jornada limpieza en aduanas hasta las últimas consecuencias. García Venegas, una buena estrategia, un promisorio comienzo. Y nosotros les deseamos a ustedes un muy buen fin de semana y nos despedimos con Shocking Blue, que nos interpreta Venus, Lupita Páez, Andrés de Jesús Reyes Chuchín, Carlos Romano. Gracias, hasta el lunes. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La selección femenil de handball de la Universidad Veracruzana trabaja intensamente para realizar un buen papel en la Universidad Nacional 2019, luego de avanzar a la segunda ronda en la Universidad Nacional Toluca 2018 para terminar entre las 8 mejores instituciones del país. Halcones va con la intención de colocarse en las finales y conseguir medalla en el 2019. El entrenador David